hermosura. Muévete mi negra que te seca ni la cura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Con esa casa porque mueve tus caderas. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana. Que no bailara Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. Esa morena cubana no hará hasta sudar. Baila tan rico que la cura es sabrosura. Muévete mi negra que te seca de la cura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Con esa grasa con que mueve tus caderas. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Para bailar el ritmo tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana. Que no bailara Juana, me queda hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mira! ¡Mira cómo baila! ¡Cómo se mueve Juana! ¡Arriba con las palmas!